Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a nuestro primer capítulo de podcast. El día de hoy me encuentro con mis compañeras. Si se pueden presentar, por favor. ¿Qué tal? Mi nombre es Janet. Espero que este podcast, este episodio, este primer episodio les guste mucho y sea pues informativo para ustedes. Hola, pues mi nombre es Angélica y pues bienvenidos a nuestro primer podcast. Hola, yo soy Milagros y bienvenidos a este podcast. Espero que en serio les guste mucho. Y por último, mi nombre es Juan de la Cruz y Martínez Flores. Y este primer episodio que vamos a hablar va a ser sobre periodismo. ¿Cómo ven, chicas, este ¿Qué les tema? parece si empezamos por primera, qué es el periodismo? O Exactamente. porque por lo que muchos lo conocemos, ¿no? Pero en una investigación, o sea, lo que dice el internet, básicamente es una actividad que consiste, pues, en recoger o reclutar información en especial de la actualidad, procesarla, editarla y después difundirla a través de distintos pues medios de información, ¿no? Como son la televisión, la radio, internet y revistas y así. Claro, o sea, no sé Bueno, qué. Comenta, comenta, compañera. de hecho, el periodismo se originó gracias a la invención de la imprenta, porque de hecho fue creada en la Edad Media y esto permitía pues la producción de muchas empresas, de muchas obras impresas y que podían ser distribuidas en diferentes lugares. Bueno, este como tal tuvo pues sus inicios en Roma, ya que empezaron a hacerse documentos, comentarios, análisis y actas donde aparecían noticias sobre la sociedad. Pues desde el año 59, me parece antes de Cristo, había un emperador llamado Julio César, que fue el que pues inició todo esto del periodismo y fue el primero el que publicó en el Foro de Roma el diario titulado El Acta Diuma, que solo era conocido de manera local, pero fue gracias a él que las personas como que pudieron reconocer más la opinión pública y de ahí sacaron el diario romano, que fue creado con el único propósito, pues, de mantener a toda la gente informada sobre lo que se realizaba en lo que era en ese entonces el Imperio Romano. Sí, de hecho, por lo que por ahí leí es que el propósito principal era que se circulara una información real y también hacer valer los derechos de las personas ante la sociedad, ¿no? Como mantenerlos informados en ese aspecto. Hecho, pues era como que muy difícil, yo creo que en ese tiempo, porque era cuando, Sí, ¿de dónde pues, salía, no? O ajá, sea, ¿de no, dónde, a pero qué te agarrabas? el emperador y pues los que lo rodeaban, o sea, como que controlaban mucho la información, ¿no? O sea, no querían que se divulgaran ciertas cosas y así. Sí, se enteraban de lo que les convenía y tal. Que de hecho, hay una opinión que pues es evidente actualmente acerca del periodismo, que pues ya el periódico no es como que el primer medio de información en el que nos basamos, ¿no? Porque pues la falla de este es que se hace más como pues hacia la clase política que para realmente quien lo esté leyendo. O sea, tiene como más influencia de ese lado. Y es como si estuviera volviendo a sus raíces. Así es. Pero bueno, no sé si alguien más quiera opinar algo al respecto. Pues Como dijo mi compañera, las raíces del periodismo se dieron por diferentes crónicas, tal y como dijeron, con el fin de referir los hechos cotidianos que pasaban diariamente. Y pues estas, después de ser como noticias muy íntimas, se personalizaron a ser como creando lo que sería ahorita un diario informal. Bueno, creo que Juan nos puede contar sobre un tema muy interesante. Claro, pero pues yo quiero también, más que nada, también tomar en cuenta Aportar. como aportar, tipo, más que nada, como las características que tiene el periodismo, por así decirlo. Y sea, más que nada, hay un buen de cosas o un buen de ramas que deriva al periodismo, ¿no? Ya puede ser como de forma informativa de textos, con el cometido de impartir correctamente una información de interés. Y más que nada se usa para dar una noticia o reportaje. De opinión, ahí está la otra, de opinión. Que eso es como que podría hacerse, más que nada lo que estamos haciendo nosotros. Como que estamos dando una forma en la que expresamos nosotros mismos verbalmente. Y podemos hacer como artículos, como a lo mejor como cuando compartimos un artículo de en Facebook o algo así, ¿no? Pero de bueno, opinión, tal. Eso es a lo que voy, ¿no? También está lo que es escrito, pero pues yo creo que ya entendemos a lo que es escrito, pero eso es más que nada en periódicos y revistas, gráfico, que es como en fotografía, audiovisual, que sería que nació como tal en la televisión, en el cine, incorporando audio, imágenes, en movimiento. Y cosas así, ¿no? Y por última, que lo vamos a ver a lo mejor al final, y vamos a hablar un poquito al final de eso, que sería lo digital, que ya sería como lo de hoy en día. Pero no hay que adelantarnos, hay que ir poquito a poquito desglosando este tema. Pero, sí, hablando de lo que... Un tema, o más que nada, una pregunta. Una pregunta en la que... deberíamos hacernos, ¿no? El de... Sí. ¿Por qué el periodismo nace inclusivamente antes del mismo periódico? No sé si como que me están en el mismo mood que yo, sino que... Es que al final, o sea, más que creo que la palabra periodismo nos suena por el periódico. La parte impresa, ¿no? O sea, pero es más exacto. Un medio de comunicación, es como una forma una de... manera de impartir, de expresarse. ¿No? Exacto. Uh-huh. Y yo creo que como tal el periodismo, la palabra, pues el simplemente hecho de escuchar periodismo, o bueno, usualmente, ¿no? Ahorita ya ya lo puedes hacer en el teléfono, puedes hacer un artículo, hacer una revista, pero antes tú escuchabas periodismo y te decían, ah, vas para periódico, vas a un... Sí. Y cosas así, ¿no? Pero sí, sí. Yo creo que... Más en México. Ándale. Entonces, imagínate, si a nosotros nos decían eso a lo mejor hace 15 años, imagínate lo que decían como hace 35 años o más tiempo. Yo creo sí, porque que... seguro era el foco, ¿no? Exacto. O ¿no? sea, todos tenían la mirada ahí. Y aparte de la manera en la que lo expresaban, ¿no? Porque... Antes del periódico, o pon tu, como así decirlo, el papel, estaba otra cosa. O sea, como lo que estábamos hablando en la clase que tuvimos apenas, de cómo fue que expresaban esa idea de manera, por así decirlo, escrita. Si no había como tal, a lo mejor, un periódico, una revista. Entonces, son ese tipo de cosas que te hacen pensar, vaya, el periodismo existió... Mucho antes, como ustedes lo habían comentado, ¿no? Desde el emperador, desde hace muchísimos años. Entonces estamos hablando incluso antes de Cristo, ¿saben? ¿Será que ya era catalogado como periodismo, como tal? ¿O decía otra palabra? A lo mejor no. Bueno, ¿ustedes qué opinan? Como lo que dijo Janet, ¿qué tipo de palabra ajá, o sea, era como que habrán periodismo. Utilizado? Ah, creo. Pues yo creo, o sea, como chisme, que... ¿no? Todo, creo que todo surgió así de momento y ya fue como que ya como que expertos o no sé cómo decirlo, ya empezaron como que a investigar más como para saber cómo se le podía llamar a eso que estaban haciendo, ¿no? Para ponerle nombre, ¿no? Porque pon tú, nosotros a lo mejor en Egipto, ¿no? Nosotros, la manera en la que ellos contaban a lo mejor una historia o una anécdota o algo, sí. Eran por los jeroglíficos. Pues, exactamente. Ah, entonces... Pues aquí en Google, ¿en Google? Dice que, o sea, que es palabra española. Ajá. Entonces, surge del periódico y es como un adjetivo con sustantivo, una cosa así, 1780, 1817, de la palabra periodista. Claro. Y ya sale periodismo. pero pues como que lo desglosan dos, el perio y el dista. O sea, supongo que fue como por periodos, ¿no? Exacto. Porque igual se habla de como por lo que está ocurriendo en temporada actual. Ajá. Tiene sentido. Sí, es que sumamos, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Pero, pues así, está interesante la pregunta, ¿no? Ahora sí que para los que nos estén escuchando, ¿alguna vez habían preguntado ese tipo de preguntas? ¿De dónde sale la palabra? Exactamente. ¿Periodismo? Si ustedes tienen alguna... ¿Sabían que era el periodismo? Exacto. Si ustedes tienen alguna idea, déjenlo en los comentarios. Bueno, si hay comentarios en la parte, pero ahí déjenlo. Hay pero comentarios. Bueno, continuemos. En Classroom. Bueno, según nuestras investigaciones arduas, pues el periodismo comenzó a surgir en el siglo XVII y XVIII. O sea, estamos hablando de una temporada pues muy lejos de aquí, ¿no? Y esto y surgió con la llegada justo de la Ilustración. Entonces, esto hizo que tomara como un mercado político, porque era más este rollo de pues de quién iba a gobernarnos y cómo podemos implementar o poder llegar a la gente para que nos escojan. Igual tuvo que ver mucho Nueva España, porque se convirtió en territorio en América con la primera imprenta, y fue el primer impresor alemán, se llama Juan Kronberg, bueno, se llamaba, he de suponer. La primera imprenta en América fue introducida por instancias de Fray Juan ante el virrey Antonio no sé qué, y el primer obispo de México se sirve de la producción bibliográfica para evangelizar. O sea, que aquí en México cuando llegó fue un obispo quien como que estrenó este nuevo método de comunicación. Y pues en las colonias, los periódicos y las hojas, volantes de temática variada tuvieron, pues fueron de gran influencia, ¿no? Y poco a poco se fueron adaptando a los requerimientos de nuestras necesidades, porque pues ya teníamos una imprenta, ya teníamos como que de dónde saliera lo que nosotros quisiéramos, ya sea pues más que nada más textil, ¿no? Porque era más como en textil, no era la palabra, perdón, más como en texto, pues, o sea, ya era como que ya era más fácil. Quiero poner un anuncio en tal lado, me lo escribes y me lo imprimes en cantidad grande, ¿no? Y pues básicamente de eso surge en el siglo XVII y XVIII. Ok. Aquí, bueno, la primera imprenta que llegó aquí en México se llamó el Diario de México y fue fundado en 1805 por Jacobo Villaurrita, que creo que ese apellido me suena en como varias personas que aún andan por ahí, y Carlos María de Bustamante, y pues su último número, o sea su última imprenta, fue el 4 de enero de 1817, hace bastantes años. Y pues ya ellos se integraron como que más temáticas como ciencia, comercio, literatura y religión, como ahora, pero pues supongo que ahí era más nuevo, y pues como que se fueron relacionando con varias personas que sabían mucho de literatura para que les escribieran sus textos y así, como que fue el nicho de México de, aquí hay chamba, de los que escribían literatura y así. Ok. Así es. Vaya, eso es un buen tema, un buen tema interesante, pero creo que, no, bueno, no sé, compañeras, pero creo que abarcaste completamente como todo el todo tema. El podcast. Yo creo que podríamos terminarlo. No, es verdad. Poquito. Todo, fin. El chascarrillo. Pero bueno. No, pero sí. Vaya, ¿no? Pues... Más que nada aquí en México, ¿no? A mí eso fue como de, órale, Porque de, sí, sí llegamos bastante tarde, de, ¿no? De cómo, o sea, claro, o sea, se, yo creo que tardó en, ¿no? Pero como tal, ¿cómo decirlo así? Mínimo, o podemos decir que lo bueno es que sí se pudieron adaptar, ¿no? O supieron cómo... ¿Tenían qué? Cómo, pues, tener eso, ¿no? Lo que es la ilustración. Más pues, que nada, igual lo veían por conveniencia. Porque, claro, pues, o sea, se veía que era como parte central de la influencia que tenía Nueva España y tal. Para elegir a sus gobernantes. Entonces dijo México, bueno, creo que también nos hace falta. O sea, si nos sirve, pues tráiganlo, ¿no? Sí. Aparte, hasta cierto punto yo creo que se volvió... Bueno, no, ni económico, porque hasta eso aún sí... Ahorita ya es más barato, pero tuvo que pasar por un largo proceso para que sea económico. Pero... Okay. Pero sí. Sí, porque antes era como que un proceso como que más lento, ¿no? O sea, ya sí, todo también. Era manual. Sí, sí, sí. Justo de eso hablaremos más adelante. Pero... Sí, pero ya no hablo. Ya no los spoilers. Me callo. Bueno, y pues hablando de la imprenta, yo les quiero hablar sobre, ahorita me voy a meter al mundo de los chinos, pero les voy a hablar de hace, cuántos años. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre los chinos, que fueron los primeros en inventar la imprenta sobre planchas de madera. Los primeros ejemplos de impresión fueron producidos hace, antes del año 200, o sea, y se hicieron basándose en letras y símbolos que eran tallados sobre madera. Pero antes de que se hiciera sobre madera, existía otro método de impresión que consistía en tallar los símbolos o las letras en arcillas o en piedras. Pero aparte de ser un proceso muy lento, la arcilla a cierto tiempo solía desgastarse mucho. Pues por lo que se tenía que volver a repetir el proceso detallado y pues imagínense lo que costaba y cómo era de lento en ese entonces. Y bueno, cuando ellos realizaban estas piezas, las incrustaban, o sea, hacían cada bloque con las letras o símbolos, lo que fuera. Y después de esto incrustaban cada bloque en una plancha de madera, formando como que el texto. Y ya después ponían la tinta y para finalizar prensándolo, y me parece que le tallaban con un trapo para sellar el prensado, y así conseguían la impresión final. Y así volvían a repetir como que el proceso, o sea, volvían a acomodar los bloques para construir otro texto, volvían a entintar y volvían a planchar. Y hasta que comenzaron a desgastarse esas piezas de arcilla. Y ya fue cuando decidieron buscar otro material y encontraron la madera, ya que pues solía ser como que más duradera. Y bueno, todo esto surgió 400 años antes de la llegada de Gutenberg, que fue el que modificó un poco más este proceso para hacerlo un poco más fácil. Pero pues imagínense, de hecho igual estaba leyendo que tardaron como 67 años en realizar una obra literaria que constaba de, me parece que 20.000 páginas. O sea, todo el proceso detallado que se tuvo que hacer para imprimir una obra, ¿no? O sea, ustedes que... O sea, ¿se llevaban como que un día imprimiendo lo de un pedido, por así decirlo, o...? Se podría... hasta pues, más, ¿no? Podría sí, ser. Sí, porque, o sea, era... Es como esta imprenta que... ¿cómo se llama? ¿La del serigrafiado? Ah, sí, pero... Que, por ejemplo, también... ahorita ya es más rápido. Ah, obvio. También. Pero sí es cara. También. Es que el problema... O sea, no sé precisamente como qué era el... La, o sea, si había una como tinta en específico o un proceso. O sea... Según yo, eso era, es lo que tú dices, es sobre una tela, ¿no? Según yo. Sí, sí, y aparte entonces, nada más es como una base, o sea, es la imagen, le pasan la esa y ya quedó. Pero aquí eran letras, aquí era texto y era... Eso es lo que tú estás diciendo, ¿no? Pero uh-huh. Entonces, yo creo que si es sobre una tela, imagínate, era el proceso de hacer la tela y aparte de eso... pues con la tinta, ¿no? Sí, era sobre una tela. Según yo era eso. No sé. Sí, sí. ¿Sí? Sí, porque ya después fue cuando surge lo del papel. Ajá. Wow. O ¡Hala! sea, sí, claro. O sea, pero Sí, era imagínate, o sea, bastante caro, entonces. se supone que esto lo realizaban los Hablaban monjes, con ladrillos. pero imagínate, o sea, hacer los bloques y todavía estar haciendo las letras y era, o sea, las letras lo tenían que hacer al revés porque cuando se volteaba se tenía que Sí, bien escrita cierto. la palabra, o sea, era un Era trabajo. tedioso, ¿no? Como, pero según yo, por ahí leí que se necesitaban como 5 personas. No, yo creo que No más, recuerdo, güey. o sea, Yo solo creo sé que que lo sí. realizaban los O monjes, sea, pero en los ese monjes. momento se tenía que Para hacer. una tela nada más. Pero los monjes fue cuando fue lo de. Ah, sí, la imprenta, pero donde copiaban ya más. O sea, era más rápido. O sea, iniciaron los monjes, pero alguien. A ver, espérame. Creo, lo tenía aquí. Sí, ¿yo fue pero. Gutenberg? ¿Pulitzer? Es ¿O que. Gutenberg? Uno de Gutenberg. esos dos tuvo Es que ser. que. Acá, de hecho, aquí tengo el dato. Chéquete el dato. O sea, quien atribuye esto de manera oficial fue en 1440. Quien inventó como tal la imprenta, como La decir. imprenta. Y fue Johannes Johannes Gutenberg. Gutenberg. Ajá. De eso nos iba a hablar, los iba a hablar Mili ahorita, justamente. Y 1450. no, Corrección. 1440. 1440 o 38, algo así, 40, ¿no? 40. 40. Y él es Ok. Sí, conocido como el padre de la imprenta. Porque él fue el que aportó es que. y Sí. ya sabes, ¿no? Que Cuando era de lo que eres el primero en aportar nos va a algo. hablar El máster. Mili, ahorita. Así como dijeron que Gutenberg ahí se desarrolló lo que era la tipografía y el papel y los primeros libros impresos, como dijo mi compañera Angie, inició en China con los primeros que inventa la imprenta con planchas de madera, que lo ocupaba con una técnica que creo que se llamaba xilografía, que Sí. fue un proceso que se utilizó en la Edad Media, pero había un problema que esto, que era el desgaste de la madera que impedía su reproducción. Y en esto es donde llega Johann Gutenberg, que fue un herrero alemán, que él había apostado ser capaz de hacer muchas copias de la Biblia, mucho más rápido que lo que hacían otros. Y entonces, donde comentó Juancho, inició su propia imprenta, inventando así los primeros tipos móviles fundidos en plomo y ser reconocido como el inventor de la imprenta. Y así consiguió hacer muchas obras, pero lo más importante, la más reconocida, fue lo que sería la Biblia, que en vez de utilizar las tablillas habituales, que se desgastaban con el uso, él había confeccionado moldes de madera de cada una de las letras del alfabeto y posterior rellenó los moldes con plomo, que han sido los primeros tipos móviles, y tenía que unir cada una de las letras, todas en relieve, que se ajustaban en el aparato que él inventó, que le puso galera de composición, y cuál era mucho más rápido el grabado de madera e eficiente y más resistente con la plancha de la impresión. Él había moldado con una vieja prensa de uvas en la máquina que sujetaban todo su soporte y dejando los tipos móviles, dejando el espacio en blanco para las letras capitales y sus dibujos, pero posteriormente el problema fueron las letras y sus dibujos que se hacían mediante manual y el cual sí le fue muy mal ahí a Gutenberg ya que no había tomado el tiempo y se había quedado sin dinero. Después de mucho. Okay. O sea que, o sea, se podría decir que él fue el que imprimió la Biblia. Sí. Wow. Fue una de sus obras más importantes y Maestro. aportó demasiado para hacer mucho más rápido la Pero producción de libros. bueno, si a él le tuvo que llegar un texto entonces para decirle, o sea, alguien le tuvo que llegar a decir, ¿me puedes imprimir esta Biblia? O sea, ahí ¿Me él puedes pudo imprimir estos saber. escritos que Él copié? pudo haber sido compa de Jesús, ¿no? O sea, Es que, llegó. bueno, es Pues. que no hay que hablar Ahí de nos metemos en otro tema, pero Y yo, nomás y pienso en eso. eso. Pero O es que sea, mira, es que ¿pudo mira, llegar el compa de alguien? yo creo que Me dejaron estos escritos, ¿me los puedes imprimir? como todo, ¿no? Es como, yo creo que le dijeron, oye, ¿quieres imprimir algo muy interesante? Algo que te pueda, yo me imagino, o sea, pongámonos en Sí, este lo vieron plan, como un ¿no? libro Como de, histórico. imagínate esta historia. que va... Te tengo un negocio, te tengo, ¿no? Un business, hagamos negocios. No, pues a lo mejor yo creo que le debió haber dicho así como de, no, pues mira, yo te tengo aquí un buen trabajito, podemos hacerlo acá. Esto viene de... Viene desde aquí, hace muchos años, me lo viene contando mi... Me encontré estos textos en... Me lo contó mi tatarabuelo, güey. Sí. Pero... No sé si te quiero replicar, mira, habla de que es un vato aquí bien pro, ándale, ¿no? O sea, son cosas así, ¿no? Que yo creo que, como todo, ¿no? Como todo... Él nomás hizo su trabajo, dice. Ah, él dijo, órale, va, me late. Y ya después vio, dijo, hola, así me metí en un rollo. Aparte de que, pues sí, o sea, ya tenía este cargo de que podría producir un montón, claro, de... Es que yo creo que vio la... Hojas. ¿Cómo oportunidad decirlo? Vio que esto daba para más, a lo mejor él tenía visión, porque dijo... Sí, pues a ver, se me creó el papel. Tengo esto. Dice, tengo papel, tengo tinta. Y dijo, voy a hacer... servir a la sociedad. Voy a hacer playeras. Es que por lo que contó Milly, o sea, si te das cuenta, tanto ha evolucionado que hasta la, pues ahora sabemos que una imagen en una playera, una camisa, pues es por parte de eso, de que es, en 5 minutos, como decirlo así, ¿no? Es menos. Es la imprenta. Creo que tiene un nombre, pero no sé si sea igual el mismo. Sí, nosotros decimos imprenta y ahorita ya se nos viene a la mente todo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la máquina, con imprenta, por así decirlo. Con con la impresora. Sí, a ver, es que ya estamos como que ya tenemos más información sobre los distintos métodos de imprenta. O sea, ya no es nada más imprenta y qué hace la imprenta, o sea, ya te hacen tazas, te hacen stickers, te hacen camisas, o sea, como que ya hay como ha evolucionado bastante bien. Una gama. O sea, lo han sabido llevar bien, por así decirlo, hacia de adelante. La mano. Sí, pues. Y no lo han la dejado porque, ¿no? Sí es como de, vaya, es muy. No, y yo creo que, de hecho, a lo que yo veo, creo que en unos años ya se va a poder como que tatuar a láser y todo, que de hecho creo que ya se puede. Ya, pues, si se te quitan el tatuaje a láser, pues yo creo que se igual, lo pueden, ¿no? Poner en láser también. Así, pero, como el de chicles. Pues miren. Ya ahorita te imprimo tu tatuaje. Ándale. Sí. Te saco una copia. Pero, pues, por así decirlo, ahora sí que hay mucho por donde hablar, por donde decir, pero pues yo creo que ahora sí que sí, y creo que actual... también podemos como que cerrar con este o no cerrar, tal vez también tocar un tema que pues como todo lo bueno está todo lo malo. Exacto. Y sí fue un medio de comunicación importante y en su momento fue pues, o sea, sí, pues importante, pero también se pudo haber ocupado como para cosas que no, ¿no? O sea, por ahí se sabe que hubo una censura europea por los reyes y la iglesia. Entonces, pues como ahora también, o sea, bueno, ahora porque nosotros tenemos como que bastante acceso a diferentes medios, de que publicas algo en Facebook y ya le llega a 50,000 personas. Pero no deja de haber como que esta censura, ¿no? Me imagino que igual y antes era aún más difícil. Si te censuraban, te censuraban y en tu vida volvían a saber de ti, ¿no? Claro. Pero, pues sí, fue importante. Ahora que si nos enfocamos a lo que tú ibas de en estos tiempos. Pues más que nada, como te estaba diciendo, como todo lo bueno hay todo lo malo, ¿no? Y como, digamos, a veces para traer debe de haber como... Pues lo conocemos hoy en día como amarillismo, como lo que se dan como noticias, pues, sí, ¿cómo decirlo? Y al final sabemos que, o bueno, nosotros que estudiamos esta carrera, que pues no es lo ideal, pero al final tiene que haber un enganche, ¿no? O sea, claro. Exactamente, sí tiene que haber, y que no es como que esté catalogado como algo malo, de hecho es una categoría que existe y se sabe de qué va, se sabe para qué sirve. Yo creo que sabemos, pues yo creo que como dijiste, ¿no? Por algo tiene ese nombre, Porque sí. Ya es una una categoría, por así decirlo. ¿Cómo decirlo? Bueno, ya se me fue la idea. Ya pero... se enfoca más como para destacar y tal en los periódicos las noticias pues feas, ¿no? Sí. De crímenes y cositas así. O sea, ya no es tanto como que meterse a investigar para como que aclarar bien el problema o la nota y así, ¿no? Es más como que resaltar los detalles, ¿no? quieres morbo y quieres ver lo curioso. Pues es que en sí pues está la sección amarillista del periódico y existe la noticia de crímenes, catástrofes, chismes. Sí, sí, sí. Ahora sí que de todo un poco. Y no es que sea falso. Sí, no. O sea, es al final sí es una noticia, sí, y sí pasó y sí existe, pero su enganche es entrar por el morbo, ¿no? Uh-huh. Ajá, y por ejemplo, así como que en las notas de, se podría decir de los famosos, ¿no? O sea, que pasó esto. Sí, lo sacan fuera de contexto. Resaltan más como que esa frase como para resaltar así el morbo, ¿no? Así como tú dices. Sí, sí, sí, y al final te metes a la nota y es de que, así era esto, pero era porque tal. Y era como, ay. O sea, como lo que estuvo apenas, ¿no? De que Dana Paola participó con una empresa y utilizó un vestuario y que después Belinda lo vuelve a subir, pero es se supone que no había pleito ahí, pero ya de ahí, ya de ahí fue como que Belinda dijo así como que pues que ella también le va bien, ¿no? O sea, ahí se le ve bien. O sea, empezaron a meter el morbo por lo que había dicho, ¿no? Su novio, ¿no? Sí. Ajá, lo que dijo el Cristian Nodal, de que ella se le veía mejor que a nadie. Y no. Pero pues al final es la chamba, ¿no? Y al final sí generó vistas y eso sí generó dinero. Entonces, pues sí, o sea, ya regresando ya al tema de periodismo. Periodismo que también tiene actualmente, que ver. ¿Actualmente ustedes leen el periódico? Cero. Fíjate que sí. Pues, y bueno, yo sí, de momento, cuando realmente, pero si te soy sincero, lo que más veo es la nota roja, si te soy sincero. Okay. O sea, pero el papel, tal cual. Sí, claro. Okay. ¿Tú, Angie? Pues, o sea, sí, siendo sinceros, pues, ya casi no, la verdad, o sea, ya, pues, los medios como que me solucionan. Pero, ¿en algún punto llegaste a leer? Ah, sí, claro. Claro, todos. No, digo, actualmente, o sea, hoy. Yo aunque antes, hoy, ya me levanté tarde para leer el periódico. No, en ese punto, yo antes no leía el periódico. Yo lo veía y se me hacía, nada más lo utilizaba para hacer barquitos, güey. Ah, bueno, sí, sí. Bueno, sí, creo que no fue mi pregunta dirigida al target que necesitaba. Para lo que voy. Una disculpa. Pero bueno, ahora, Mili, tú. Mili, ajá. Tú. ¿Actualmente o antes leías el periódico? Yo solo de niña, pero tal como dijiste, la usaba también para hacer barquitos o gorritos. Es que sí, es lo bueno del periódico. Es que sabes que... Es aguantador. Que... creo que en lo que he visto, y está bien, supieron justamente, a ver, ahorita en lo que estuvimos hablando vimos que supieron adaptarse y supieron evolucionar. Ajá, que poco a poco y tal y tal y tal. Entonces, ahorita... ya no es tanto, yo me entero de noticias por Facebook, o sea, sí supieron ya como que meterle de que tal periódico está transmitiendo en vivo tal noticia, sí, y ahí estamos todos, ¿no? De que no manches, ¿quién fue? ¿Quién chocó? De hecho, eso yo, entonces, acabas de decir de Facebook, realmente era una red social antes nada más para charlar, conversar con amigos. Sí, sí. Porque poco a poco empezaban lo de las publicaciones y todo eso, pero yo creo y de que... noticias te enterabas en... En, sí, todavía, revistas. Todavía estaban las revistas, periódico. A lo mejor una que otra en redes, en internet, pero como tal en redes sociales que es Facebook, no. Pero ahí es donde en lo que estábamos hablando, ¿no? De la adaptación. Yo creo que los periódicos como tal, porque está, creo que si lo hablamos como tal localmente, el periódico del mundo, todos, o sea, sí, para que... Podemos estar sí, tanto periódicos cuántos. Como imprentas de revista, la exacto, revista. O sea, a lo que voy es, se supieron adaptar cuando empezaron a salir las páginas de Facebook, que se empezaron a pues a dar a la luz, por así decirlo. Entonces, sí. desde ahí empezamos a A ver consumir igual noticias daban de... noticias y que también, o sea, ya hoy en día todos creo que podemos dar una nota, por así decirlo, un artículo, a lo mejor podemos dar la noticia de que, Sí, supongamos, claro. por ejemplo, ayer que fue, a ver, les doy el dato, ayer que fue jueves 24 de julio del 2021, aquí por este la Sidosa hubo en Orizaba, Veracruz, hubo un una fuga de gas porque curiosamente los del municipio estaban escarbando, no sé qué estaban queriendo buscar, pero estaban escarbando buscando un tubo Okay, ojo ahí. Y hubo una fuga de gas porque le dieron a la al Lo tubo picaron. de sí, lo picaron. Entonces, esto era una bomba de tiempo. Lo peor de todo es que no avisaron. Entonces, los que vivían ahí empezaron a subir la noticia, como de, oigan, se cerró la calle de la Sidosa, a la modelo, Ah, porque, okay, sé a lo que te pero, refieres. Sí, sí, pero sí, sí, sí, sí. fue la propia gente. Entonces, Sí, a claro. eso voy, ¿no? Regresando al tema, voy a lo que es de que ya todos podemos dar una noticia. No necesariamente tenemos que verlo, porque a veces incluso la propia, las propias, páginas de periódicos comparten eso, como de, se informa de que locales, personas locales a tal lado, están viviendo una, a lo mejor una fuga de gas, una balacera, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, Sí, tal, sí, tal. sí, sí, sí. Entonces, Que por ahí se terminan enterando, ¿no? O sea, por exacto, la ¿no? gente Por que la está haciendo gente. sus en vivos. Exactamente. Sí. Entonces, ya yo creo que ya todos, como tal, tenemos un periodista dentro de nosotros. Claro. Entonces, porque ya para todo el teléfono y como tal, eso es nuestra cámara, Lo único que nuestro necesitamos, guión, nuestro guión lo nuestro hacemos nosotros micrófono, mismos. nuestro director. Sí, Entonces, sí. como tal, igual actualmente hemos avanzado como las personas, como para difundir un La mensaje. tecnología, ¿no? Ajá, la tecnología nos ha ayudado a nosotros mismos el poder difundir un mensaje, tener libre expresión, sin como los que estamos hablando, ¿no? De que antes se publicaba lo que a lo mejor cierto grupo de poder quería publicar. Ahora, Sí, manipulaban la opinión. ¿sí? Ah, Ya. exacto, ahora ya no nos pueden manipular fácilmente, podemos poner lo que en realidad está pasando en algún lugar o lo que le está pasando a alguna persona, cualquier cosa, ¿no? Que igual tiene sus pros y sus contras, pero Exacto. pues eso ya es meternos en un tema Extenso, extensísimo, ¿no? pero y no Y tenemos en el extenso, tiempo. y es pelearnos aquí. Exacto. Sí. Pero pues yo creo que Pero bueno. ha sido un tema muy interesante. Interesante. ¿Ustedes cómo vieron el tema, chicas? Más Pues muy interesante de lo interesante que... porque Pues de lo que había muchas esperaban, cosas ¿no? que yo Sí. desconocía como que de la historia, ¿no? O Claro. sea, había cosas Sí, tú nada más que sabías no que tenía existía el conocimiento. periódico. No me Ajá, interesa de exacto. dónde viene. Sí, claro. Y como tal, o sea, sí, igual la palabra, ¿no? De periodismo, pues a qué te suena, pues, o sea, Y no no te... se sabe qué es el Ajá, o nexo, sea, nada más, ¿no? hasta que te pones a investigar lo que es y así. Sí, claro. Mili, ¿tú cómo viste el tema? Pues muy interesante, como hay muchos temas que a muchos les va a aflojar investigar, pero si vieran todo lo que abarca, pues a mí sí me gustó mucho investigar de tema del periodismo y su historia, me gustó mucho. Claro. Sí, no, es que es un tema Fue como, muy, igual fue una cadenita, ¿no? como un Porque, viaje o en sea, el fue de que, tiempo. ajá, Es como un fue de viaje en que el tiempo España y porque luego China y luego de luego China Europa, luego a Europa. Y es Europa. que hay Y es más, como de, como dijo y mi al compañera final se da Mili. cuenta, nos damos cuenta de la globalización desde hace... Claro, y es que como dijo Mili, hay muchos temas por los cuales abarcar, pero creo que no tenemos el tiempo de poderles compartir. Y más que Sí, nada porque... quisimos darles a conocer a lo mejor unos datos, a lo mejor nos remontamos un poco más a la historia antigua, porque como tal la actual la conocemos a lo mejor un poquito Exactamente. más y que si, quisimos darles a lo mejor la idea de, Involucrarnos en la raíz, más que nada, exacto, ¿no? de sus raíces, de cómo nació, cómo fueron los primeros, a lo mejor periódicos, imprenta, todo eso. Entonces, poco a poco avanzamos en cómo está la tecnología. ¿Saben? Claro. Y todo, Pues sí. bueno, creo que fue un episodio Ameno, interesante. completo. Muy ameno, ajá, sí. Muy que te lo puedes echar En tu comidita, dices. En tu comidita, en lo que lavas los trastes. Y de repente ya sabes por qué sientes. Y de dónde salió el periódico. Dices, ah, caray, hoy aprendí algo nuevo. Exactamente. Gracias a nuestros amigos de UPAP. Publicidad en... sí, sí, sí. No, sí, ya somos, no supe, somos... Ya no supe qué más, porque pues, somos de UPAP, somos de... del semestre de la sede de Orizaba del cuatrimestre. Vamos en el cuatrimestre, Río Blanco. Vamos en el cuatrimestre 600, sí, ¿no? 600. Sí, 601. Somos del grupo 601. Ahora sí que me dio mucho gusto haber compartido este podcast con ustedes, compañeras. Esperemos no sea no, ¿de qué? No, no sea el primero ni el último. El placer fue mío. Claro, claro. Muchísimas gracias a los que están. No, pues esperemos que se sí, siga claro. armando la charla así, ¿no? En... Ahora sí que. Bueno, veremos, ¿no? Muy interesante. Si sí, sí, vemos que da este punch, va a haber segundo capítulo. ¿De qué? No sabemos, pero va a haber. ya lo sabremos. Es una incógnita. Es que tenemos director de temas. Pero bueno, yo creo que. Bueno, ¿algo que quieran aportar, compañeras? Nada, que estuvo ameno. Me quedo sin palabras. Bueno, pues esperemos les haya gustado. Nos vemos. Encantado. Nos vemos tal vez una próxima vez. En el segundo episodio, tal vez. Y, claro. Y nada. Y pues eso. Nada, yo creo que nos despedimos en este momento. Fue un placer y muchas gracias por haber escuchado. Por escuchado. Nos vemos. En el próximo. Bye. Podcast. Bye. Adiós.